El conocimiento te hace perversa y oscura, fría y científica, casi mejor que todos nosotros. Pero también tus conocimientos te convierte en una de las tantísimas tontas eruditas con celulitis y estrías. Así de simple, querida.